Amigos, hoy es un día muy importante en la historia de este programa. Siempre lo es de alguna manera y siempre me preocupo en indicarlo. Cada vez que vienen, cada vez que nos visitan artistas, que podemos decir que son artistas 97.7. ¿Eh? Esta emisora tiene 20 años y prácticamente ha ido paralela, además a la historia de los amigos que nos visitan hoy. Es la primera vez que tengo el honor de entrevistarles. Les he escuchado en muchas entrevistas con nuestro maestro, Enrique Ginés. Por eso para mí es un poco especial y confieso que hasta un poco me supera esta situación, ¿no? Espero que sigan contando con esta emisora y con este programa como su casa, porque Camela es 97.7, siempre lo ha sido y queremos que siga siendo. Dioni Ángeles, bienvenidos a Discomovida. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Bueno, estamos encantados. Este programa ahora es entre las 4 y las 5 de la tarde. Hace calor en Valencia y aún así la gente viene a un polígono a veros, ¿eh? Hay fans ahí fuera, esto es increíble. Bueno, sí, realmente es algo que bueno, nos sentimos muy orgullosos de ello, ¿no? Que realmente por allí, ahora que estamos en plena promoción, embarcados recorriendo casi toda España, no hay una sola emisora de radio o programa de televisión de Vayamos que siempre, pues nuestro fan, nuestros seguidores, nuestra gente, como nosotros nos gusta decirlos, ¿no? Pues que siempre hay un grupito que nos están acompañando en todos los medios, ¿no? Y desde aquí, pues oye, pues muchísimas gracias, porque realmente ahora mismo, como tú bien dices, casi las 4:30 de la tarde con el solazo que hace aquí en el polígono y esto y lo otro, es digno de admirar y sobre todo, pues oye, pues que muchísimas gracias por estar aquí, claro. Pues si esto ha pasado a esta hora en un polígono, donde estamos ahora, no quiero pensar lo que pasará a las 7 de la tarde en el Corte Inglés del Nuevo Centro. ¿Qué pasará, Ángeles? Pues estaremos aquí a partir de las 7 de la tarde firmando discos. Así que espero que, como hace tanto calor en la calle, que entren para... vayan por allí. Bueno, es una terracita, ¿no? Pero que va a hacer fresquito, seguro. Sin duda. Así que tienen que pasar. Hay un dicho que dice que Zamora no se hizo en una hora. Seguramente con vuestros seguidores la harían en media hora. Con todos los que teníais anoche. Sí. Eso nos dijeron, sí. Pero que... Bueno, todo el listín telefónico estaba en vuestro concierto de Zamora anoche. Sí, bueno, ha sido algo realmente... Nosotros no sabíamos, como nuestros comienzos, ¿no? Que cuando vendimos 1 millón de discos no sabíamos ni lo que habíamos hecho. Entonces, pues igual ayer, ¿no? Ayer hubo tal concentración en la plaza de Zamora realmente de gente, de público, al concierto que dimos anoche, que bueno, ha sido histórico. Nosotros no lo sabíamos, nosotros hasta no finalizar el concierto, que ya se nos vinieron a saludar pues las delegaciones de allí, los alcaldes, los concejales y esto y lo otro, la prensa de allí nos dijo que había sido histórico realmente, que nunca habían visto la plaza como la vieron ayer con nosotros, nunca jamás en la vida, ¿no? Bueno, de hecho, pues yo creo que queda un poquito de nuevo demostrado que Camela realmente es de la gente, es del pueblo. Y que muchos que todavía muchas veces piensan, bueno, Camela los traemos aquí, vemos a ver qué tal, y bueno, estará bien, ¿no? Hay muchos que todavía no llegan a comprender que realmente, que cuando Camela va a alguna capital, alguna ciudad, algún pueblo, algún sitio, realmente mueve miles de millones de masas, ¿no? Y bueno, es digno de agradecer también. Esta mañana hablaba con un amigo, esta historia pues la habrán contado en infinidad de entrevistas, pero no deja de ser maravillosa. Hablaba con un amigo que decía, Nacho García, se llama. Camela, sus canciones, dice, o sea, me pasó algo en mi vida y luego al tiempo sacó Camela una canción y dice, pero esto, ¿cómo se han metido en mi vida? ¿Cómo han conseguido saber a ciencia cierta lo que siento? ¿Cómo hacéis? ¿Tenéis poderes o algo? No, poderes no. Lo único que nos gusta hacer historias reales, más que canciones, ¿no? usamos muy poco la metáfora, son canciones muy directas, por eso... Cuando dicen, sí, son canciones muy sencillas, claro que son sencillas, pero es que son historias reales. Y las historias reales son tal y como son. No hay que volverse, ¿sabes? No hay que buscar metáforas ni nada de eso. Es una historia contada y ya está. Que sí que es difícil contar una historia en 3 minutos, pero es posible. Tan real como lo de Ya se acabó de tener dueño. ¿Esta canción la teníais clara desde el principio? Sí, es una canción que es compuesta por mi hijo Rubén, y como bien dice Ángeles, bueno, pues las canciones realmente de Camela son canciones que la gente siempre se ha identificado con ellas, ¿no? Como tu buen amigo, como bien dices, se nos han acercado siempre millones de gente diciendo, bueno, es que esto que estáis contando aquí, o bien sea una historia de amor o desamor, siempre nos han dicho, o esto me está pasando o me ha pasado, ¿no? O conozco a alguien realmente que le ha pasado, ¿no? El Ya se acabó de tener dueño es el primer sencillo, el primer single de este nuevo trabajo, y es una canción compuesta por mi hijo, por Rubén. Es un tema que, bueno, pues habla del maltrato, y bueno, es una canción que realmente nosotros nunca, no la habíamos tratado, es un tema que nunca, jamás, nunca la habíamos tratado, y bueno, y desde la manera de decir nosotros las cosas, ¿no?, realmente tan directas, pues bueno, hemos querido que este primer sencillo, pues bueno, fuera un apoyo, sobre todo una inyección de ánimos para todas esas personas que sufren el maltrato de género, bien sean hombre o sea una mujer, que realmente, pues, oye, que sea una inyección de ánimo y que por lo menos digan, pues mira, hasta aquí esto, voy a dar otro paso en mi vida y voy a cambiar completamente, ¿no? Es realmente algo que, por desgracia, los tiempos que vivimos se sigue sufriendo. Parece como que no, pero no hay un solo mes, día o semana que tengamos noticias de estas en los programas de televisión o los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos querido sobre todo aportar nuestro granito de arena, sobre todo para eso, ¿no? Para que esas personas que sufren todavía esa lacra, todavía de estos años, pues que bueno, que tengan el ánimo y la fuerza suficiente para decir, mira, se acabó, he llegado hasta aquí y ahora voy a reír, voy a vivir y voy a disfrutar realmente de la vida. Y se acabó tener dueño, sobre todo. ¿Cuántos años tiene tu hijo Rubén? 26. 26. Pero es que Rubén lleva componiendo para Camela desde que tenía 14 años. O sea, Rubén lleva desde los 14 años componiendo. ¡Qué barbaridad! Lo digo porque yo tengo una hija de 5 meses y me vuelvo loco. O sea, que un hijo haga estas cosas... Tiene que ser un orgullo, ¿sabes? Claro, y ya no solo de hecho que a componer solo para Camela, ha compuesto para muchísimos más artistas por ahí también, compañeros de profesión, pero ya no solo eso, sino que también él ha sacado un trabajo discográfico este año, ¿no? Se llama Rubén Martín, Ley de Vida, y la verdad que está gustando mucho. Él se ha aventurado él solito, él ha hecho un disco con el productor de Camela durante 10 años, con Daniel Muneta, y la verdad que, mira, hoy en Madrid tocaba... Estaba tocando, no sé si por Fuenlabrada o no sé dónde estaba tocando, en compañía de la húngara, de Sonia, que lo quiere mucho, que se lo come siempre que sube con el escenario. Y bueno, y ahí está haciendo ya no solo de compositor, sino como de cantautor, está haciendo sus cositas por ahí. ¿Qué quieres que te diga que yo como padre? Claro. Que se me cae la baba y se me cae todo con él, porque es que yo con mis hijos, vamos, realmente, es que muero. Yo os decía que la 97.7... es Camela. Este disco que tengo en mis manos, si lo exprimimos, el zumo que sale es 100% Camela. ¿Sigue siendo 100% Camela o hay algún aditivo nuevo, algo nuevo? No, son historias, es verdad, historias de amor y desamor, que es el sello de Camela, está claro. Voy a decirlo de una manera muy clara. Ahora, tras la marcha de Miguel Ángel, esto sigue siendo 100% Camela. Es que realmente Camela todavía lo que es en su esencia, lo que te estaba comentando antes, desde hace 13, 14 años ya prácticamente, lo que es la materia prima se sigue manteniendo. O sea que si no estuviera Camela ahí, hace 13 años tampoco hubiera estado. Porque como te he dicho antes, el tema de la composición, el peso de la composición en estos casi 13, 14 años más o menos, no lo sé, pero por ahí anda la cosa, creo desde el 2001, 2002 prácticamente, pues el tema de la composición lo ha llevado tanto Ángeles como mi hijo Rubén, ¿no? Entonces, bueno... Pues si dijéramos que esto no es Camela, diríamos que hace 10 o 12 años tampoco era Camela. Entonces, bueno, está claro que, bueno, que hemos intentado, sobre todo en el sonido, sin perder la esencia, sin perder siempre nuestro estilo, pues realmente, pues oye, siempre mejorarlo, ¿no? Yo he hecho la mitad de la producción del disco, 6 canciones de mi hijo, y bueno, yo he intentado pues arrimarme más al Camela de siempre, ¿no? Ángeles, sin embargo, pues bueno, con su productor pues ha intentado pues sin salirse tampoco de lo que es el estilo Camela, pero hacerlo con un toquecito pues más moderno, sí, más yo o menos. Lo he hecho con Miguel Ángel Collado. La mitad del disco la ha compuesto Rubén, la otra mitad la he compuesto yo. Es que nos repartimos el trabajo. Muy bien. y sí que mis temas los ha producido Miguel Ángel Collado, que es un productor que ha trabajado con nosotros muchos años, como por ejemplo hizo cuando Zarpa el Amor. Zarpa el Amor lo produjo Daniel Muneta. Miguel Ángel hizo el arreglo. El concierto de anoche, ¿ya interpretasteis las canciones de este disco? No, no, no pudimos. Aún no. Es que no nos ha dado tiempo, Vicente. ¡Buah! Es que este disco se acabó en abril prácticamente, ¿no? Sí, pero es que, ¿sabe lo que ocurre? Que realmente, como salió el disco el pasado martes, claro, pues entonces pues nos ha pillado, desde la semana anterior estábamos de promoción ya con la previa, ¿no? Entonces no nos ha dado tiempo a montar nada, absolutamente, a hacer nada. Hicimos una pinceladita ayer, sí, a piano, así una capelita. Pero bueno, ya hasta que no terminemos prácticamente la promoción y nos metamos lo que son los ensayos prácticamente, pues bueno, yo creo que no haremos la presentación, sobre todo oficial, de este... ¿Y lo de que el disco saliera el 24 de junio ha sido casualidad o ha sido la magia del día de San Juan, Camela, magia, siempre, o ha sido casualidad? No, casualidad, no han buscado fecha, pero sí que lo quisieron sacar para ahora, para el verano. O salía el 24 de, a últimos de junio, o tenemos que esperar a septiembre, octubre... más adelante. Entonces, en el verano, a mí por lo menos me gusta más el verano. Y se pudo conseguir. Sabes que pensábamos que no íbamos a llegar a tiempo, pero al final... Y hay ganas, imagino, de lo que comentaba Diony, ¿no? De sacar este disco, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Eso es el... Sí. Para el artista, a ver cómo... Bueno, yo es que me imagino lo que tiene que ser. Que canten vuestras canciones. Bueno, es que vuestras canciones son asumidísimas, conocidísimas, pero cuando son nuevas que salen y ya se las saben, ¿qué cracks son los fans? ¿Son unos cracks? Sí, bueno, realmente tenemos esa cualidad, ¿no? Que al poquito tiempo de que esté el disco en la calle ya se cantan las canciones. Incluso te confirmo, te aseguro y te juro, Vicente, que se las saben mejor que yo. De verdad, porque yo hay alguna letra que todavía se me va por ahí, que no lo tengo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, pero sí. Pero se las sí. saben mejor que yo. Y bueno, realmente pues sí, eso es pues síntoma de que si nosotros hace 3 años desde el último trabajo, La Magia del Amor, teníamos ganas de hacer un nuevo trabajo, pero bueno, por unas ciertas circunstancias pues no se ha podido antes. Si nosotros teníamos ganas de hacer ya este trabajo, ¿no? Los fans, pues imagínate que los teníamos acostumbrados con los anteriores de entre año, año y medio a sacar los anteriores trabajos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la espera sobre todo ha merecido la pena, porque ahora mismo que estamos los dos metidos, vinculados ahí un poquito en las redes sociales, y a mí la barbaridad, sí, de chiquillos, chiquillas que me suben ya, niños pequeñitos y todo, que es para comérselo, con el disco en las manos, ¿no? Y esto y lo otro, ¿no? Pues bueno, pues ves que realmente, pues oye, la espera ha merecido la pena y sobre todo el trabajo empleado en eso. Os mola, por emplear un verbo, os mola el Twitter, ¿no? Os movéis bien, ¿no? A mí me dicen que yo soy... llevo muy poquito. Sí. Bueno, pues Diony sí que... Sí, yo, porque llevaba casi 2 años o más. Yo llevo 1 año y medio, estoy con la L, con las prácticas. Soy @womancamela. Sí, es genial, ¿eh? @womancamela. ¿A que sí? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que Ángeles Muñoz Dueñas lo había registrado alguien, se hacía pasar por mí. Vaya. Y yo como nunca he entrado aquí, solo tenía WhatsApp y ya tenía yo un mundo con el WhatsApp, no te pienses sí, tú que no, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí que cuando he ido a entrar, bueno, pues eso, me he encontrado con la sorpresa esa que no podía registrarlo mi nombre. En Facebook sí, tengo Ángeles Muñoz Dueñas, pero en Twitter he tenido que poner @womancamela, que tampoco me disgusta, ¿eh? Me gusta bastante, además. Bueno, vamos a ver cuántos seguidores ganas con esta entrevista ahora, ¿eh? Sí, seguro. No, realmente las redes sociales... Yo he sido un reacio durante muchos años siempre de las redes sociales, ¿eh, Vicente? Lo que pasa es que hace año y medio, casi dos ya, como bien te dice Ángeles, mi hijo me hizo el Twitty, como yo le digo, porque yo sí. Tú que me sigues lo verás más o menos, ¿eh? Sí. Twitty, al WhatsApp le digo guayasi, a retweet le digo retweety, o sea, y a la gente le gusta que yo ponga eso, o sea, claro, es mi idioma, dicen que lo voy a tener que patentar todo eso, ¿no? Sí. Y realmente, pues oye, mira, el Twitty, como yo le digo, realmente, pues es una red en la cual voy para informar sobre todo a nuestros seguidores, para informarnos nosotros de las cosas cotidianas sobre todo, y más que nada yo lo veo luego como una diversión, ¿no? A mí, por ejemplo, yo de muchos chascarrillos que pongo, a mí hay mucha gente que me dicen que ¿vosotros ole, ¿no? ¿Quién sois? Nosotros somos @977radio. Anda, venga, pues te voy a buscar ahora mismo. Por lo que decías de que eras un poco al principio reacio, el otro día vi una de estas fotos que te mandan al WhatsApp, de las miles que recibes ahora, era una foto de un bar y había un letrero que ponía: no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Mira, muy bien. Qué buena, ¿eh? Sí. Muy bueno eso. Además, y hubo una frase también a mi compadre Javi, el Arrebato, que también, que sí. Tú sabes si le sigues, que pone unas frases preciosas realmente. Sí. y puso algo así como parecido, no sé, yo no sé recitarlo ni escribirlo como, pero puso una cosa muy bonita, lo guardé además y eso, y ponía, dice, entré en un restaurante y me pareció ver a toda una familia rezando, pero no, realmente estaban cada uno con su móvil y esto y lo otro, me dio pena. es muy bueno, o sea, fíjate que realmente pues es una cosa que las redes sociales muchas veces parece que el contacto directo de la gente, pues el tener las charlas y todo eso y todo, como que se va perdiendo, ¿no? Porque estás comiendo con alguien, estás con el teléfono ahí y estás mirando, o bien el WhatsApp, o estás con el Twitter y esas cosas y todo. Hombre, es cierto que a lo primero, oye, te vuelves un poco loco porque es la novedad y todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que luego después, mira, yo ya pues sí, oye, lo atiendo porque estoy más encima en la red por el tema de la salida del disco, por contestar a nuestros fans y por informarme, sobre todo informar, ¿no? Pero luego después ya lo he dejado un pelín así, ya aparte, y eso, porque yo creo que es como todo, ¿no? Es la novedad. Es, Ángeles, por ejemplo, ahora que lleva poquito tiempo, pues está un poquito pues más ahora encima, de él y esto y lo otro, pero también es por eso, para ponerse más al día, para ponerse, pues oye, a informar a eso, ¿no? Pero bueno, claro, me encuentro con gente de Chile, por ejemplo, y me encanta saber cómo va la cosa por allí. No sé, y la gente, las cosas, lo que piensan, está muy bien esto. ¿Me lo invento o Chile siempre ha sido especial en vosotros? ¿Ha habido una relación? Yo quiero que gane a Brasil ahora en el próximo partido, que estamos. Sí. Mira que a nosotros nos dio, pues ahora yo quiero que le gane a Brasil, en serio. No, la verdad que tuvimos una acogida muy buena allí. La primera vez que fuimos, nosotros pensamos que no nos conocían y nos conocían allí. Muchísimo, además. No, porque el disco allí no se editó, entonces... Fíjate. Claro, entonces lo que pensamos, claro, que no nos conocían, pero alguien de allí se llevó los discos de aquí de España, se llevó todos los discos nuestros, allí los empezó a hacer copias, empezó a vender, fue inteligente el hombre, nadie lo había pensado más que él, o sea, y se forró, claro, y tanto se forró que todo el mundo se sabía nuestras canciones, claro. Vamos a escuchar Ya se acabó el tener dueño. Quiero agradecer que Camela esté aquí con nosotros, porque ya habéis escuchado que anoche actuaron en Zamora y intuyo que habréis hecho carretera hasta Valencia. No, lleguemos a Madrid ayer a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Nos hemos acostado a las 6 y a las 9 no nos hemos levantado porque cogíamos sala de paque a las 10. O sea, pues, que hemos dormido ni menos. Habéis dormido poco, están aquí y van a tener firma de discos a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Nuevo Centro. Uh-huh. Que allí esperamos, por favor, que asista todo el mundo, porque nosotros, como bien tú sabes, Vicente, y como se nos caracteriza en estos 20 años de carrera, nosotros somos gente muy cercana a nuestro público, ¿no? Somos gente que nos gusta luego después, pues oye, que se nos acerquen, que les firmemos el disquito, que nos hagamos fotos, que nos den a Marrucos, y que luego después, pues oye, sobre todo, comentarles, decirles qué les parece el disco, cómo qué canción les gusta más, que nos comenten, ¿no? Esas redes sociales, la web. Es que es lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué os parece, digo, no? Yo te digo que el tiempo que lleva el disco ahora mismo en la calle, estamos muy satisfechos con los comentarios que nos dice todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque te digo que tres años después, oye, yo creo que nos dicen todos que la espera ha merecido la pena realmente, pero que todavía queremos seguir empapándonos, ¿no? De esas sensaciones, ¿no? De lo que opinan realmente por toda España nuestros seguidores. Y unos artistas que llevan 20 años firmando, por cierto, yo es la primera vez que entrevisto en mi vida a alguien que ha vendido más de 7 millones de discos, ¿eh? O algo así. Sí. ¿Cuántas firmas habréis hecho? Llega un momento que a la hora de firmar, con afecto, con cariño, o ¿cómo es eso de la firma? Al principio se intentaba personalizar, ¿lo seguís haciendo? ¿Cómo es una firma en un disco? Pues lo que tú dices, eso lo pienso muchas veces yo, siempre con cariño y besos, siempre con cariño. Este año estoy poniendo besos de colores. ¿Besos de colores? Sí. Qué bonito. Sí, porque la portada es muy colorida y... Bueno, lo de la portada es una pasada, ¿eh? El otro día en una de las notas de prensa que nos enviáis, ponía al más estilo, al más puro estilo Bollywood. Sí. Qué chulo, ¿no? Sí, bueno, se les ocurrió a la compañía hacerlo así realmente, porque el anterior disco, en La Magia del Amor, si bien recuerdas, Vicente, era una caracterización de Piratas del Caribe, ¿no? Sí. Y era impresionante y realmente, pues oye, estaba muy lograda, ¿no? Y bueno, gustó muchísimo. Lo único que, claro, era una portada que más bien era oscura, era de color oscuro. Verde de este sepia así muy oscuro, ¿no? Y bueno, en este pues realmente pues queríamos pues eso, tanto nosotros como la compañía pues queríamos darle pues más colorido, más claridad y sobre todo pues eso, ¿no? Realmente pues transmitir lo que nosotros somos y representamos un poquito para la gente, sobre todo cuando nos ve, ¿no? Alegría. Alegría. Y la alegría no está exenta de tratar temas cotidianos como desgraciadamente es la canción Ya se acabó tener dueño. We'll be right back. no tienen nada que perder. Yo estaré siempre aquí y en un destino velará por ti. Deja ya de llorar. Creemos que la formación abre nuevas puertas. En los talleres prelaborales de Casa Caridad, ayudamos a que cientos de valencianos tengan una nueva oportunidad. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. ¡Hey, Vicente! ¡Hola, Quique! ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. ¡Claro! ¡Soy el Romario de los almuerzos! Bueno, de los almuerzos, comidas, desayuno, cenas... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol. Todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. ¡Corre a por tus premios! Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Centenars de valencianes comencen un somni, ser les falleres majors de València. A partir del 27 de juny, les preseleccions les trobaràs a diferents punts de la ciutat. Vine a gaudir-les, vine a compartir els somnis d'estes valencianes. Preseleccions 2014, Junta Central Fallera, 75 anys d'història. Disco Movida. ¿Quién es esa persona tan importante que es tu abrigo, tu cielo? Pues esta canción es un hecho real, es una historia real. Se la compuse, bueno, cuando la escribí, pensé en un amigo mío que tengo, que en la vida solo tiene, por desgracia, con vida a un sobrino, muy chiquitito, y a su pareja, no tiene nadie más al lado. Entonces, su historia es tan... es muy dura, ¿no? Pero... merecía una canción como esta, que da muchos ánimos y que, no sé, intento con esto darle fuerza, ¿no? Y que valore lo que tiene al lado, que aunque sea poco, es mucho. ¿Cómo es ese momento, Ángeles, en el que puedes componer una canción como esta, tan propia, pero que luego pasa a ser colectiva, pasa a ser de todos? Uh-huh. Ese momento en el que hablas con... Dioni, tengo esta canción... ¿Se la tarareas? ¿Cómo se hace eso? No, yo la maqueto, igual que Rubén maqueta los suyos, me lo pasa para... lo escuchamos así cuando ya está maquetada. No por trozos, ¿sabes? Nos gusta enseñarla entera y ya está. Es que... la paso y ya está. Lo tenemos tan claro que prácticamente cuando Rubén hace los temas y los compone, y yo los enmaqueto y se los enseñamos, y ella igual, o sea, que tenemos una claridad que sabemos realmente las canciones que nos van a gustar y que realmente... van a funcionar y que van a gustar a nuestra gente. Tú sabes muy bien que todos los artistas, las compañías, siempre cuando van a hacer un disco, pues tienen, si hay una selección de 10 temas, tienen que presentar 15, 20 o algunos hasta 30. Nosotros hemos presentado 11 temas y son los que van en el disco. Pero no ahora, Vicente, siempre ha sido así. O sea, hay 11 canciones en este trabajo, exceptuando uno que es Llámala, que está en iTunes. Y las 10 del disco, y prácticamente pues es no es que sea ahora, es que ha sido desde hace, pues siempre, en Camela. Las 10, 11 o 12 canciones que han llevado han sido las únicas que hemos hecho, ni más ni más menos. si esta tarde tuvierais que actuar, tuvierais un concierto aparte de la firma, en el concierto de esta tarde, hoy, 27 de junio de 2014, Diony, ¿Ángeles podría hacer algo en el escenario que aún te llegara a sorprender? Y del mismo modo le pregunto a Ángeles sobre Diony. ¿Aún habría algo que os sorprendiera de vosotros que no conocéis? Pues no lo sé. Yo que como soy tan imprevisible... Sí, el caso de Diony lo sería más claro, sí, porque es un torbellino, ¿no? Sí. Yo de... Pero ella... ¿alguna reacción o de repente hablar y decir algo que... Mira por dónde ha salido. Claro que puede ser, porque nosotros no planeamos nada en los conciertos. No. Nosotros no hacemos los conciertos, aquí vamos a hablar, aquí no sé, esto... ¿Sabes? Lo hacemos como nos sale. Que si me apetece decir algo en ese momento, o quiero decir algo en ese momento, lo voy a decir. Y él igual. O sea, no tenemos aquí un... Nada, un tabú, no. o un guión, no. Aquí, ¿sabes? Igual que él puede improvisar, puedo improvisar yo. Entonces, es una de las cosas que no... Y vuestro nivel de compenetración, imagino que tiene que llegar precisamente a un... Quiero decir, vamos a ver, los dolores de cabeza, los constipados, todo eso existe. Y a veces que se sale a escena, sí, y a lo mejor uno sabe que el otro no ayer, está bien, pero... Yo ayer en Zamora estaba tocado, lo saben. Y vamos, yo me confesé plenamente a la gente, ¿no? Como bien te he dicho, estamos en plena promoción del disco y entonces estamos viajando muchísimo. Y claro, los cambios de temperatura y de ciudades y esto y lo otro, pues yo ayer estaba tomadísimo, ¿no? De hecho, ayer yo... Por la nariz es que no respiraba, cantaba y respiraba por la boca nada más, ¿no? Pero bueno, simplemente, oye, con ser sinceros a la gente, como yo les dije, mirad, vengo malo, tengo ahora mismo un trancazo que no puedo, pero bueno, yo voy a darlo todo aquí esta noche y hasta que, bueno, se me caiga el alma en pedazos, me voy a entregar a vosotros, que lo sepáis, ¿no? Así que lo único que os pido, que bueno, que me perdonéis no estar al 100% por las circunstancias, pero que bueno, que voy a darlo todo y bueno, y ayudarme un poco. Cantaban más alto, Vicente, la gente cantaba más alto, o sea, más fuerte para envolver en el momento que yo me callaba, que hacía así, porque es que yo te digo, no puedo, no, ayudarme, y la gente cantaba más fuerte y con más rabia y con más alegría todavía, fíjate. Sí, señor. Eso sí que es compenetración realmente. Esos, ¿no?, son los cameleros. Eso es la compenetración sobre todo, ¿no? Con la que tenemos, el feeling que hay con el público, con la gente, ¿no? Esa cercanía, esa cosa, esa confidencialidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Complicidad. Complicidad sobre todo, ¿no? O sea que nos conocen a la perfección en ese sentido. Yo no dejé de votar y de saltar. Eso lo tenemos claro. Bueno, además en el recuerdo, bueno, la última vez que os vi en directo fue en el 50 aniversario de Disco Modern, en el Palau de la, sí, Música, con un montón de artistas, los mejores, sí, de, sí, España. Y ahí estaba Camela, por supuesto, como no iba a estar. Y nuestro maestro Enrique. Y Diony abrazando a Enrique. Sí, sí. Con lo, sí, que, sí, le gusta, sí, el protocolo. Y todo, sí, sí, sí, sí. Hay una pregunta que es la misma para todos los artistas que pasan por Disco Movida. Es la primera vez que os la voy a hacer a vosotros. Y espero que no sea la última, que continuemos compartiendo momentos como este. No tenéis por qué coincidir en la respuesta, evidentemente. ¿Cuál ha sido la actuación de vuestra vida? La actuación que siempre recordaréis. Me gusta indicar que no tuvo que ser ni la que más dinero ganasteis o la que más público tuvo, o puede que sí. Pero una actuación que, no sé, que llegasteis al camerino y llorasteis o necesitabais estar solos. Madre mía, lo que ha pasado aquí. Uh-huh. Algo así. ¿Cuál puede ser? Porque ha habido Ángeles suspira. ¿Sabes por qué? Sí, porque es que en el primer disco que vendimos 1 millón de copias, entonces todos los conciertos que íbamos era impresionante, pero uno de los que no vamos a olvidar fue aquí en Valencia, en las Fallas de Valencia, porque es verdad, es uno de los que siempre se nos quedará grabados, porque estaba todo impresionante en el 96, gente, en el Paseo de la Alameda. Fíjate si se acuerda. Era increíble, sí. Y era la falla de Valencia. Y por eso no olvidaremos que estaba llenísimo de gente, llenísimo. Y es que ha habido muchos sitios, realmente, Vicente, no te sabíamos decir. Lo mismo que igual, por ejemplo, sí, cuando la primera vez que... el segundo viaje cuando hicimos a Chile, antes, como estábamos hablando de la gente que nos sigue allí, que fuimos al Estadio Santa Laura y es que llenemos el Estadio de Santa Laura. Y es que decíamos, estábamos fuera, y es que yo decía en el camerino, jolín, pero si es que no estamos en Chile. Yo es que me sentía en mi casa. ¿Sabes? Nos sentíamos como en España. ¿Y los sitios el calor, pequeños? El cariño, el público era el nuestro. Y después hemos hecho a sitios más pequeños, dobletes. Quiero decirte que al final son sitios que siempre vamos a recordar, aunque sean pequeños o grandes, ¿sabes? Mm. Tenemos muchas experiencias bonitas y recuerdos bonitos. Sí. Qué maravilla. La última pausita y nos despedimos. Han llegado las rebajas estrella a D&D Twins, desde el 15% de descuento en chales, pañuelos, bolsos y capazos. Y no olvide los precios estrella en la mejor bisutería. D&D Twins, tu tienda estrella en Valencia, calle San Vicente 59. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda, no te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Yeah. Permitidme que os recuerde que hoy y mañana tenéis degustación de Clochinas Emilio gratuita en la pescadería del Corte Inglés de la calle Colón. Además, si os lleváis 2 kilos de clochinas, os regalarán una botella de vino valenciano. Recuerda, Clochinas Emilio. Yo te decía y tú... Disco Movida. Es la canción que va cantando Valencia, porque esto está inventado así. Primero sale una canción, después vendrá el segundo single, pero todos los que tengáis el disco ya, todas por igual, las 10 las podréis escuchar esta tarde a las 7 en el Corte Inglés de Nuevo Centro, Camela, una vez más, con Valencia, una vez más estará firmando discos y dándoos un abrazo. Para despedir, imaginad que tenéis que firmar un disco a Valencia. ¿Qué pondríais en la dedicatoria? Pues yo, mira, si me permites, te diría lo mismo que cuando fue el 50 aniversario de nuestro maestro don Enrique Ginés, ¿no? Que yo en su día allí delante de todo el mundo, delante de toda la gente, le dije que en todos nuestros años de carrera había habido muy poquitas emisoras de radio que nos habían apoyado, y él fue uno de los primeros en apoyarnos, en apostar por nosotros, en darnos su cariño, y que le estaremos agradecidos toda la vida. Pues igualmente a Valencia. Muchísimas gracias por estos 20 años de apoyo y de cariño. Y yo pondré besito de colores, me llevo, es vuestra parte y de vuestra tierra, vuestro gran cariño y un platito de arroz que no lo dejo aquí ni loca. Me lo llevo conmigo a Madrid. ¿Te hago una naranja? Paella, ole. Amigos, a las 7 en el Corte Inglés del Nuevo Centro tenéis una cita con vuestros ídolos, con vuestros amigos. Pues sí. Dioni y Ángeles. A nivel particular, este locutor os quiere dar las gracias porque hoy este programa se ha hecho un poquito más grande con vuestra presencia. Y que siga creciendo. Gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo, Vicente. Amigos, hasta siempre y no dejéis de sentir Valencia.